Muy buenas a todos. Otra semana más, la noche paradigmática vuelve para daros un rato de entretenimiento, de cultura, de humor. Sí, sobre todo de humor. Humor muy elaborado. Temas sociales. Total. Bromas internas. Esas bromas que tú como espectador dices, algo se cuece pero no me lo han dicho del todo. Redes sociales. Redes sociales como arroba paradigma noche, que son las nuestras. Por ejemplo. Ay, y siempre contando pues con el mejor equipo humano. En la parte técnica tenemos a Eduardo Carbonell y a Javi Juan, que nos hacen las grabaciones, montajes. Estupendos. Nos ponen esta música de Alan Silvestri. Oh, esos son chelos, ¿no? Deleite, ahí un deleite. Ahí están tan graves. Sí, ¿no? Ahí hay de todo ya. Todo, todo, todo. El viento está ahí. Vamos a dejar esta presentación tan nocturna para que Teresa nos cuente un poco. ¿Qué vamos a hacer hoy, Teresa? Pues vamos a hacer bastantes cosas. Comenzamos con el aula debate de Javier Ruiz. Hombre, claro. Siguen los Ouroboros. Bien, otra semana más que lo decimos bien. Sí, con los universos simulados. Madre mía. Va a ser intenso. Yo ya lo preveo. Universos simulados, wow. Después la sección de filosofía hablada. En el que, mira, precisamente se va a hablar de Sartre. Sí, hoy nos toca hablar de... Hoy tenemos que hablar de Sartre. Va a estar relacionado... Algo habrá, algo habrá. Esa disputa entre hablada. Descartes y Sartre. Posible, sí, sí, ¿verdad? Sí. Después de la entrevista vamos a realizársela a Jorge Fernández sobre el béisbol. Sí, Jorge Fernández y bueno y Enrique, su compañero de la del club deportivo Kyrios. Kyrios Béisbol. Exactamente, Kyrios con K y griega, porque es un nombre griego. Griego, sí señora. Después Stellium. Hombre. Van a venir del piso de al lado a deleitarnos con sus músicas celestiales. Siempre. Pasamos a Córdoba Combat con Luis Santos. A ver con qué nueva goma espuma nos trae hoy. Hombre, ten en cuenta que ya hablamos de Forjado a Fuego. Que a ti la verdad te dejó súper impactada. Anonadada es la palabra. Totalmente. Y cerraremos este programa con la conocida Agenda Cultural. La Agenda Cultural, que es lo mejor que tiene este programa porque lo llevas tú. En la copresentación, Teresa Camarena, en la técnica, Javi Juan y Eduardo Carbonell. Y este que os habla, alegre y feliz como una lombriz, como diría el jefe Cebri, Rafael Macho. ¡Empezamos! Comenzamos, sí. Yeah. Come on. Well, Alibaba handed him a 40-piece. Sure as I'd have had 1,000 tails. Well, Master, you in luck, pass up your sleeve. You got a brand of magic that never fails. You got some power in your corner now. Some heavy ammunition in your camp. You got some punch, pizzazz, yahoo and how. So all you gotta do is rub that lamp and I'll say, Mr. Aladdin, sir, what will your pleasure be? Let me take your order, I jot it down. You ain't never had a friend like me, no, no, no. Life is your restaurant, and I'm your matron d'. So go and whisper what it is you want. You ain't never had a friend like me. Come on, Aladdin, think of all the things you really want. If you had the money, think of all the things you would have bought. Would you still be a street rat, dodging all the guards night and day, knowing you had to repeat that? Or would you want that pampered life, with no strain and strife, with a princess wife? Well, I am that friend you need, cause a friend indeed is my genie's creed. So give me the wishes, let me go with my biz. And my only question for you is, can your friends do this? Oh yeah. Can your friends do that? Uh-huh. Can your friends pull this out their little hand? Can your friends go poof? Well, look at him. Can your friends go abracadabra and let it rip and make the sucker disappear? See, don't just sit there like Joe and Buggy. I'm here to answer all your midday prayers. You got me bona fide and certified. You got a genie for a charge to fail. Oh, oh, oh. Show two or three, cause I'm on the job, you big name boss. You ain't never had a friend, never had a friend. You ain't never had a friend, never had a friend. You ain't never, never had a friend like me. You ain't never had a friend like me. You La verdad es que Mike Oldfield todas las semanas nos da gloria con el tema Harbinger de su disco The Music of the Spheres. ¿Qué te parece a ti Mike Oldfield, Teresa, como compositor? Pues me parece estupendo y no es falaz, porque no he hecho ninguna justificación al respecto. Javi, semana a semana aprendemos contigo siempre. Sí, sí, me encanta cómo se aplican los conocimientos adquiridos. Madre mía, sí, estoy aprendiendo mucho. Totalmente. Recibimos aquí a Javi Ruiz, presidente de la Ola de Debate. Que hoy, Javi, ¿de qué nos vas a hablar? Pues venía a presentar una mini sección nueva, a ver qué os parece. Javi de Control bajo junto a la música, que tenemos sección nueva. Sí. Que es el debate de mi vida. Oh. Wow. Talarento. También nos acompaña Alberto Martínez otra semana más. Alberto, ya se rumorea que son cerca de 2000 los vídeos de debatientes sudamericanos que llevas vistos de cara al FEMUDE de Perú. Los tiene clasificados. 2016 yo ahora mismo. Madre mía. Ventaja. ¿Cuánta sangre llevas ya acumulada para empezar ya lo que llamaríamos la reconquista, ¿no?, de las colonias? ¡Oh, por favor! Creo que mejor no contesto eso. Corramos el estúpido velo cuando quieras. Termina mi colaboración en el 8 con la climática. Hasta luego, Javi, cuéntanos. Pues venía a hablaros de, bueno, un poco esta sección lo que busca es traer a nuestros debatientes y que nos hablen un poco de cuál ha sido el debate que más les ha marcado en su historia como debatientes. Ajá. Qué bonito. Y este primero, pues como el burro va adelante. Vaya. Me gustaría hablar del que por lo menos a mí me cambió la vida, o me hizo plantearme muchísimas cosas, que fue el torneo de Babel 2017, si no me equivoco. Un torneo en el cual la pregunta era si el avance de las nuevas tecnologías está propiciando el pensamiento único. Oh, vaya. Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. De aquí ya tenemos un montón de términos muy interesantes, como son nuevas tecnologías, que es el tema principal que es de los torneos de Babel. Babel es la asociación de debate de Granada. Y suelen tener también un pequeño tinte de educación, o por lo menos de planteamiento a futuro, que suele ser el punto de Babel. Y para plantearos un poco cómo funcionaba el debate, si Rafa me permite tres minutillos de hacer lo que me venga en gana. Te permito lo que tú quieras, ladrón. Tuve la suerte de en ese debate ser introductor. Entonces traía la introducción que hice para mi equipo en cuestión. Entonces, si me dejáis dos minutillos y se la muestro al público, yo de la introducción que más orgulloso estoy de haber hecho nunca. Venga, adelante. Para todos ustedes, Javier Ruiz, la introducción al debate. La pregunta, la recuerdo por si acaso, si avanza el uso de las nuevas tecnologías hacia el pensamiento único. Preparado. En una cocina de algún lugar del mundo, un cocinero les pregunta a sus aves de corral: ¿con qué salsa queréis que os cocine hoy? Ante esta pregunta, una tímida gallina levantó la voz y dijo: pero señor cocinero, yo no quiero que usted me cocine. Algo el cocinero respondió: pero eso no es lo que estamos discutiendo hoy. Buenos días, tardes, soy Javier Ruiz y como introductor del equipo, en contra, me gustaría invitarles a pensar: ¿quiénes somos en esa cocina y qué nos estamos preguntando? O incluso, ¿dónde está esa extraña cocina donde las aves pueden hablar? Desde nuestro equipo, tras plantearnos estas preguntas, defendemos que las nuevas tecnologías no avanzan hacia el pensamiento único, porque cambian las reglas del juego. El pensamiento único no es solo el cocinero, sino todas las aves que entienden que tienen que ser cocinadas. Nuestro equipo entenderá el pensamiento único como aquel marco conceptual o universo del discurso que plantea Marcuse, que es capaz de automantenerse a raíz de sus propios productos, evitando que entre material externo, que entre una crítica real, que ninguno nos planteemos que lo establecido pudiese funcionar de otra forma, tal como nos avisa Ramonet que está sucediendo en nuestro mundo con los discursos del capital internacional. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede en esta cocina? ¿Cómo pudo la gallina plantearse que podían no ser comida? Quizás se abrió una nueva ventana, de esas que son tan infinitas e inmediatas que el cocinero no puede censurar, y escuchó el tuit de una paloma que pasaba libre. Las nuevas tecnologías son tanto la ventana a esos mundos más allá, como la extraña capacidad que hace que las aves puedan hablar. Internet, las nuevas tecnologías de la información, pero también la democratización de los medios de producción gracias a la tecnología, son tanto la ventana para obtener muchísima información como el espacio donde todos tenemos la posibilidad de hablar. Hoy la gallina ha preguntado si las cosas tenían que ser como han sido siempre, pero mañana puede que el pato revele los correos de Clinton o que pasado la oca enseñe los papeles de Panamá. Pero lo mejor será que pedirá explicaciones de tú a tú al cocinero y este no tendrá más remedio que responder, colgando sus cuentas en internet y haciendo un ejercicio de transparencia sin precedentes. Porque hasta ahora, el poder de la comunicación solo lo tenían los cocineros, las posiciones de poder. Incluso los grandes revolucionarios, Che, Marx y los ilustrados, todos empezaron desde una posición de poder. En esta nueva tecnología, En este nuevo paradigma con las nuevas tecnologías, no. Esto, estas nuevas herramientas con las que nos enfrentamos a la realidad, en este caso las tecnologías de la información como Internet, el abaratamiento de los terminales o la invasión del Wi-Fi, dejan de ser simples herramientas para conformar un nuevo mundo. Un nuevo mundo que es reflejo del propio. También se ve el pensamiento único. También están los abusos de poder. También hay quien puede oprimir. También hay quien calla. Pero en este nuevo mundo cambian las reglas. Las aves de corral hablan. Y eso es lo que vamos a defender desde nuestro equipo. Que estas reglas del juego han cambiado porque los roles han cambiado, nuestra forma de relacionarnos con la información ha cambiado y el campo de juego ha cambiado, haciendo que tiemblen los cimientos de lo establecido. Y no solo buscamos demostrar que esto es posible, sino que evidenciaremos que efectivamente se está utilizando de esta forma. Como decía Galeano, la gran mayoría de la humanidad solo tiene el derecho a oír, ver y callar. No sé si nos encontraremos pollo a la pimienta cuando comamos o si cuando publiquemos en internet las preguntas que nadie se hace, podremos cambiar algo. Pero lo que sí que sé es que si hemos pasado por esa cocina, habremos tenido el derecho a hablar. Habremos tenido el derecho a luchar contra el pensamiento único. Oh, ¡qué bonito! ¡Bravo! A mí me ha dado hambre, pero bueno. Ese era el objetivo. Lo has entendido completamente. Esa introducción tan brillante, sí. ¿Qué efecto tuvo? ¿Ganasteis el debate? No. ¿Qué dices? Sí, sí. Y esto, una de las razones por las que me encanta este torneo y por lo que he disfrutado tanto con esto es porque aprendí una lección bonita y una lección un poco fea. Adelante. La lección bonita es lo muchísimo que se puede aprender con un equipo que quiere trabajar, quiere leer y quiere aprender mucho. En nuestro caso, yo por lo menos, cada uno de los del equipo leímos 3 libros mínimo para informarnos de este tema. Y luego quedábamos para discutir entre todos que habíamos sacado de cada uno de los libros, que eran diferentes, obviamente. Yo en mi caso me leí La comunicación jibarizada, El hombre unidimensional de Marcuse o El pensamiento crítico contra el pensamiento único. Una colección de artículos de Le Monde Diplomatique. ¿Qué sucede? Después de discutir con gente que está leyendo un montón sobre este tema, aprendimos muchísimo. Aunque luego, la lección un poco más fea, sí, es que al final, por mucho que sepas, si la comunicación no es eficaz, no se puede ganar un debate. Claro. Y en muchas ocasiones intentábamos transmitir tantísima información que nosotros habíamos disfrutado y aprendido, que los jueces no eran capaces de adquirir en los 5 minutos que dura una introducción o en los 5 que dura una refutación, sí, ser capaz de asimilar toda esa información. Alberto, ¿cuál dirías tú que sería el debate que mejor o el que más enseñanza, como nos comentaba Javi, te ha aportado? Pues no sé, la verdad. De los 2016 debates que has visto. Alguno de ellos, seguro. No te sabría decir un debate en concreto, pero sí te podría decir una cosa que sí he aprendido a lo largo de todos los debates que he hecho. Y es que, más allá de cómo lo hagas dentro del debate, al final quien te juzga es una persona normal y corriente. Y que al final tienes que ser capaz de transmitir tu información a esa persona. Y que esa persona, más allá de cómo haya entendido qué es lo que es el debate, tú tienes que dar lo máximo de ti. Y que si esa persona te da por ganada o te da por perdida esa batalla intelectual, que estés satisfecho con lo que has hecho y ya está. O sea, que lo que el resultado que da un juez es más que nada lo que él ha visto del debate y ya está. No, el trabajo que lleva detrás. Claro. Pero me imagino que tiene que ser muy difícil seleccionar la información y agruparla como para que quede claro el mensaje del debate. Efectivamente. Que es un poco lo que, claro, dices, sí, que te, sí, pasó ahí. Pero por eso se desarrolla mucho la capacidad de síntesis en estos casos. Capacidad de síntesis que puede trabajar cualquiera de nuestros oyentes si viene alguna de las formaciones del aula de debate o nos sigue en... Bueno. ¿Cómo ha repescado? Spam. Sí. En @aulaDeDebateUco. En Twitter, ¿y dónde más tenéis? Twitter, Instagram y Facebook somos Aula de Debate UCO. Sí, ya me lo voy a aprender de memoria. ¿Pinterest y Google Plus no trabajáis? Todavía no, todavía no. Bueno, Google Plus ya... Google Plus murió. Qué lástima. Podríamos debatir, Plus, ¿eh? Sí. Deberíamos resucitarla. Uf, un zombie cibernético, ¿no? Sí. Fotolog. Mejor nos pasamos a más. Fotolog. Mía. ¿Fotolog? MySpace. Mi MySpace yo lo trabajé, ¿eh? Antes de 20 yo era un muy MySpacer. Señores, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima edición. Alberto, Eye of the Tiger, seguro está próximo y ánimo. Y nada. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima edición, señores. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Okay, gracias. Hasta luego. I saw the light on the night that I passed by her window. I saw the flickering shadows of love on her blind. I watched and went out of my mind. My, my, my Delilah. Why, Delilah? I could see that girl was no good for me. But I was lost like a slave that no man could free. At break of day, when that man drove away, I was waiting. I crossed the street to her house and she opened the door. She stood there laughing. I felt the knife in my hand and she left no more. My, my, my Delilah. Why, Delilah? So before they come to break down the door, forgive me, Delilah, I just couldn't take anymore. Otra semana más que tenemos la sección del Instituto Uróboros con Michael Nyman presente en el estudio. Teresa, ¿a ti qué te parece tener a Michael Nyman cada semana con nosotros? Es un privilegio. Y el tío lo hace gratis, ¿eh? Bueno, gratis. Pero bueno, se está volviendo un pesado que toque otra cosa, ¿no? Tenemos que darle magdalenas siempre. Magdalenas y bollos, que es lo que tenemos aquí para grabar. Pero bueno, yo, ¿y el repertorio solo sabe eso? Voy a preguntarle. Michael, what? Michael, do you know any other piano, please? Yes, but I que toque Paquito el chocolatero. Michael, Frank, the chocolate maker, please, come one. No la conoce, ¿eh? Me dice que no con la cabeza. Bueno, ya se la prepara para la siguiente. Venga, pues esta vez, más allá de que Michael Lyman empiece a bajar la intensidad un poquito. Intensito. ¿Qué traemos hoy, José María, desde el Instituto Ouroboros? Me encanta que me hagas esa pregunta. Mirad, hoy vamos a tener un debate con tres señores físicos, y lo vamos a hacer gracias a la técnica, porque ellos están en Madrid ahora mismo, entonces no están en el estudio físicamente, y espero que todo salga bien, porque hemos tenido que liar la mundial para conseguir hablar con ellos bien. Pero seguro, bueno, que sí, nuestro compañero Javi Juan nos ha sacado del atolladero. Javi, un aplauso, luego en post ponemos el aplauso, ¿vale? Muy bien. Mirad, os lo voy a presentar primero, ¿vale? Y ¿podemos luego decir web después de cada presentación? Sí, pero, vale, pero bajito. Okay. Vale, pues mirad, en primer lugar tenemos a Álvaro Rodríguez. Álvaro Rodríguez es una joven promesa del mundo de la computación, ganador en 2014 del premio especial Alan Turing para jóvenes investigadores, dotado por la Sociedad Científica e Informática de España y por la Conferencia de Decanos y Directores de Ingeniería Informática. Y actualmente, pues, se encuentra en el último curso del doble grado en Matemáticas e Informática de la Complutense de Madrid. Y este año está trabajando como informático en el detector CMS del CEN. ¡Wow! Para el Departamento de Adquisición de Datos. Uh-huh. Bienvenido, Álvaro. En fin. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, Álvaro. Luego tenemos a Jesús Bonilla. ¡Wow! Álvaro no había dicho, ¿eh? Sí, al principio. Álvaro Rodríguez ha dicho, ué. Vale. Pues Jesús Bonilla, repetimos. Jesús Bonilla, ué. Otra joven promesa del mundo de la investigación. Estaba en el campo de la física de partículas. Uh-huh. Ganó en 2014 el primer premio del certamen de jóvenes investigadores en el área de ciencias físicas, químicas y matemáticas. Y actualmente pues, se encuentra realizando el doctorado en el Instituto de Física Teórica de la Universidad Autónoma de Madrid, del CSIC. Uh-huh. Y luego pues tenemos a Sergio Montañez-Naz, que es doctor en física teórica y actualmente trabaja como profesor de secundaria de enseñanza pública en Madrid. ¡Estupendo! Hola, buenas. Muy buenas. Hola, buenas. Pues mira, ¿de qué vamos a hablar hoy? Venga. Mira, yo que soy muy fan, muy fan de la película Matrix. Hombre. No he traído este tema, curiosamente. Toma. No lo he traído yo. Lo ha traído a propuesta de Sergio. Pero Sergio viene a proponernos una pregunta. ¿Podemos descartar que vivamos en Matrix? Sí. No. Bueno, eso está por ver, ¿no? Vale. El debate que traemos hoy es si realmente estamos seguros de que el mundo es real y no estamos en una simulación informática rollo Matrix. Uh-huh. Entonces, voy a dejar, si no, a ellos que introduzcan un poquito el tema, porque es un tema que ya el propio Descartes ya planteaba con su duda metódica. O sea, total. Descartes llegó a dudar de todo y lo dudó con un ejemplo filosófico, con una duda filosófica que era, yo imagínate que existe un diablo malvado, un genio malvado, uh-huh, que te mantiene en un sueño perpetuo del que no puedes despertar y tal y cual como cuando estamos durmiendo no sabemos si realmente lo que estamos viviendo es un sueño o es la realidad. ¿Qué puedo saber yo de la realidad? Si el sofá que siento que en realidad sueño no existe, pero yo creo que existe porque lo toco en mi sueño. Uh-huh. Pues lo único que sé, concluía Descartes, es que yo existo. Porque yo no sé si el sofá existe o no, pero yo, que estoy pensando, existo porque pienso. Es muy interesante que tengas esta colación porque hoy en Filosofía Hablada hablamos precisamente de Jean-Paul Sartre. Ajá. Que va a decir que no hay. Bueno, pero eso es lo que decía Descartes. Estupendamente. Bueno, pues voy a dejarlo en manos de ellos a ver qué nos pueden ir comentando. Perfecto. ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes. Hola, buenas. Bueno, este tema ha surgido básicamente no para cuestionar si pensamos si vivimos en Matrix o no. Yo creo que aquí nadie de los que estamos hablando hoy piensa que vive en Matrix, sino si realmente podemos combatir la hipótesis escéptica de Descartes. ¿Podemos realmente descartarlo? Es decir, por lo que sabemos, ¿podemos descartarlo? Claro, la primera hipótesis escéptica de Descartes dice, bueno, no sé si estoy soñando o no estoy soñando. Se puede descartar más o menos fácilmente si tenemos en cuenta que los sueños no son exactamente como la realidad. Cuando uno sueña, pues las sensaciones que tiene no son tan precisas como en la realidad y también pasan cosas raras. Es decir, sí que nuestra experiencia nos proporciona elementos para poder decir con bastante seguridad, oye, esto es un sueño o esto no lo es. Claro, la versión moderna de esta hipótesis escéptica de Descartes sería la de oye, que a lo mejor no podemos descartar que vivamos en Matrix, ¿no? Porque claro, en una simulación informática de alta precisión, pues ahí sí que las cosas podrían parecer reales, aunque no fueran. Pero no fuera. Yo discrepo un poco. Si tú dices que claro, que cuando tienes la perspectiva de tener la experiencia de lo real y de lo del sueño, pues eres capaz de distinguir que cuando estás en un sueño todo no es igual de vívido que cuando estás en la realidad. Pero si... Suponte que tú eres como tú estás como en la película, una, y sin hacer mucho spoiler, os recomiendo a todos que la veáis, alguien que está conectado desde que ha nacido en Matrix. No tiene las dos experiencias, solo tiene una. Entonces, cuando solo has vivido una cosa, no puedes comparar. Ahí es lo que voy, José María. Nosotros sí que podemos tener elementos que nos permitan distinguir si vivimos en una simulación informática o no. ¿Qué elementos son esos? Pues básicamente nuestros conocimientos de computación, y por eso está aquí Álvaro, y las leyes de la física, y por eso está aquí Jesús. Con esos elementos sí que podemos ver, oye, la, por ejemplo, las leyes de la física. Realmente nos están diciendo que el universo, en última instancia, los constituyentes fundamentales son discretos, tienen pinta de ser ceros y unos, como en un, como en una simulación informática, o por el contrario, los constituyentes fundamentales de la naturaleza son continuos. Claro, pues Álvaro y Jesús, contadnos. Hombre, yo creo que aquí hay que hacer una distinción. Es si queremos debatir si, si por un lado el universo puede ser simulado, puede ser que todo lo que vemos, nuestra realidad, es fruto de una simulación, o si es algo más parecido a la película Matrix, si, si realmente somos un cerebro que está enchufado a algo, que nos manda información, y si somos capaces de distinguir si la información que nos llega es algo real o solo eso, información que nos está llegando al cerebro. Yo creo que son dos debates diferentes. Sí, esto va más por el en lo segundo que has dicho. En ese sentido, yo creo que sí sería perfectamente posible que fuéramos simplemente un cerebro conectado a unos cables y que realmente no hay una forma clara de comprobar si es así o no es así, ¿no? Como bien decía Sergio al principio, yo no creo que estemos viviendo una simulación, pero sí que creo que no es fácil y probablemente que no es posible descartarlo. Lo que está claro es que desde el punto de vista informática se necesitaría una capacidad de cómputo gigantesca para simular algo como un universo entero, ¿no? Pero yo no creo que sea necesario un cambio de paradigma. Yo creo que simplemente con una enorme capacidad de cómputo se podría engañar a un cerebro para que pensáramos que realmente estamos viviendo en un mundo real cuando no lo estamos. Y Álvaro de los míos, ¿no? Probablemente sí. me da a mí que piensa más como yo. Álvaro, a ver, no sé, creo que me voy a equivocar. ¿No es la ley de Moore aquella que dice que cada cierto tiempo se duplica la capacidad de computación, no sé cada cuántos años eran, o si era la ley de Moore o es otra y se me ha metido a mí Moore en la cabeza? Si no me equivoco, así es, cada 18 meses se duplica la capacidad de cómputo de los ordenadores. Aunque ahora mismo estamos quizá en el punto donde la ley de Moore deja de funcionar, porque esta forma de duplicar la capacidad de cómputo solo funciona porque hacemos cada vez más los transistores más pequeños. Pero estamos llegando a tal miniaturización de los transistores que no se pueden hacer más pequeños sin enfrentarnos con efectos cuánticos. Efectivamente. De ahí ya que cuando se desarrolle finalmente la computación cuántica, pues eso sea una revolución, imagino, ¿no? Hombre, desde luego tiene pinta de ser revolucionario. Es que en esa dinámica de la ley de Moore, si cada ¿qué tiempo ha dicho? 18 meses, se duplica, estamos en una carrera exponencial que significaría que tras 10 pasos así estaríamos por 1024 multiplicando la capacidad actual, que ya es una pasada. Y hay quien dice que a esos niveles, a ver, Matrix no, pero algo que se pareciera mucho sí nos daría la capacidad de cómputo que nos daría aquello. Está claro, ¿no? Y otra cosa que sí quiero comentar es que parece una tontería, pero si viviéramos en una simulación no tendría que ser una simulación perfecta para conseguir engañarnos, digamos. No sé si habéis visto, por ejemplo, cuando uno está jugando a videojuegos de mundo abierto donde te puedes mover por una superficie en 3D y, por ejemplo, tienes árboles delante. Entonces, perdona que te interrumpa, ¿estás suponiendo que vivimos en un Minecraft muy, muy evolucionado, muy fino? No creo que vivamos, solo digo que no se puede descartar. Está guay esa sí, ese puntito de diferencia. Es que esto que traéis además a colación, voy a nombrar una revista que a los científicos serios les suele escamar muchísimo, que es el Muy Interesante, y es que en su último número, precisamente, el tema del que estaban discutiendo es el mismo que traemos aquí hoy, que es el tema de si podemos descartar que seamos cerebros en un vaso de vidrio, ¿no? Hay un filósofo que relataba que podíamos ser ese tipo de hipótesis, ¿no? Pero claro, yo tengo aquí a mi lado a mi compañera Teresa, que ya es músico profesional. Entonces, claro, Teresa, ¿tú crees que la inspiración de un músico se puede programar? ¡Bum! Para mí, yo creo que no. Diría que no. Uf, la inspiración, no. El trabajo y lo que sale a partir de esa inspiración, claro, es trabajable y tiene reglas y tiene ciencia en sí. Claro, pero si somos cerebros en un bote o si realmente somos cerebros conectados a Matrix, nosotros seguimos siendo cerebros, ¿no? Es lo que decía Jesús al principio. Sin embargo, todas aquellas experiencias que estamos recibiendo sí que han sido simuladas por un ordenador. Es decir, son experiencias que después de todo son ceros y unos, son discretas, ¿no? Y por eso tiene mucho sentido lo que dice Álvaro, de que con entes discretos puedo simular algo que parezca continuo. Y de hecho, eso es algo que aprendemos en el instituto, ¿no? Un vaso de agua nos parece un fluido continuo, y sin embargo el agua está hecha de moléculas que son entidades discretas, pero como son tantas y son tan pequeñas, pues nos parece continuo. Y de hecho, todo lo que es la física atómica, como la física estadística es capaz de explicar la termodinámica, lo hace a partir de entes discretos, ¿no? Con lo cual, en el instituto, la física que vamos aprendiendo lo que nos va diciendo es que todo lo que parece continuo, en el fondo, en última instancia, resulta que es discreto, y que entonces parece que no podemos descartar esa posibilidad de que realmente sea una simulación informática. Me gustaría preguntarle a Jesús qué opina de este punto de vista, que es un punto de vista que yo no comparto, ya lo adelanto, pero he preferido empezar dando la pastilla azul para luego, si queréis, tomamos la pastilla roja. Adelante, Jesús. Hombre, la pregunta es si todo el universo es discreto o es continuo. Como decías, ya descubrimos que realmente toda la materia está hecha de átomos que son discretos, pero hay que ir a un nivel más profundo. Es preguntarse si realmente el tiempo y el espacio pueden ser discretos o continuos, como nos parecen ahora. No es si tenemos resolución suficiente para ver si al final es una especie de red, si es algo discreto. Y hasta ahora las teorías que pensamos que describen mejor el universo se basan en que son algo continuo, pero quizás si tuviésemos suficiente energía, por ejemplo en los aceleradores de partículas en el que trabaja Álvaro ahora, podríamos llegar a ver si hay una estructura discreta al final del todo, en el espacio y el tiempo. Y lo que pensamos ahora es que realmente se podría hacer, podríamos construir teorías que describen lo que vemos de una forma discreta, teorías que no están ahora mismo demostradas, ni sabemos si son ciertas o no, pero pensamos que sí que es posible describir todo lo que vemos de una forma discreta. Pues, ejemplo, sí, disculpa, continúa. Sí, por ejemplo, una de estas teorías es la gravedad cuántica. ¿Estoy escuchando eco por ahí? Bueno, hay de todo porque tenemos una zona muy vivida en Córdoba. La de bucles que trata de unir la gravedad con el mundo cuántico, por ejemplo. Yo aquí sí querría apuntar algo, y es que si alguien quisiera simular ahora mismo lo que yo estoy viendo y hacerme creer que estoy en una realidad, no necesitaría simular los átomos, no necesitaría simular el mundo cuántico para convencerme a mí de que efectivamente estoy viendo mi mesa delante de mí. La simulación podría ser mucho menos compleja que todo lo que sabemos o creemos saber que hay debajo del mundo físico que nosotros percibimos. Vale, pues una tenemos que ir cerrando nuestro debate, y el tema último de debate, creo que para ir cerrando y que hagáis una conclusión cada uno de los ponentes sobre lo que estamos discutiendo, nos lo va a exponer nuestro compañero Javier Juan, uno de los técnicos de nuestro programa, y trae a colación el tema de las simulaciones realizadas. Javi. ¿Se me escucha? Sí. Pues hace un tiempo salió una máquina que pintaba cuadros de un... No exactamente lo que hacía esa persona, pero con el estilo. Entonces sí que podríamos vivir en una realidad creada, porque si viendo cómo dibujó esa persona o cómo pintó esa persona un cuadro, se puede saber, se pueden hacer más cuadros con ese estilo diferentes. No, pero la cuestión no es tanto probablemente el copiar a los demás, sino ser capaz de que un ente, ¿vale? No voy a decir una persona, porque si estamos llevando la cuestión al, al mínimo filosófico posible, que un ente pensante o un ente que puede tener experiencia, meterle a ese ente la experiencia que nosotros queramos, o sea, hacer que ese ente tenga la experiencia que queramos. Entonces, claro, pero José María, yo creo que para que este debate tenga sentido tenemos que tener en cuenta el conocimiento científico actual, ¿no? Que es lo que estaba hablando Jesús, ¿no? Y ahí yo difiero con Álvaro. Si realmente tenemos todos estos conocimientos de física, conocimientos ya muy profundos, y somos capaces de describir bastante bien bastantes aspectos del universo en base a primeros principios, pues lo que tenemos que mirar es si esos primeros principios son realmente continuos o discretos. Y ahí mi opinión es que todo apunta, a pesar de lo que dice Jesús, de que en altas energías podría el espacio-tiempo ser discreto, todo apunta a que los elementos fundamentales de la naturaleza son continuos. Por ejemplo, en mecánica cuántica, tú ves que los niveles de energía en el átomo de hidrógeno, tú tienes el electrón dando vueltas alrededor del protón, y los posibles niveles de energía que tiene el electrón son discretos. Sí, pero eso no es cierto. Si el electrón tiene suficiente energía para escapar del protón, entonces los niveles de energía ya pasan a ser continuos. En mecánica cuántica hay veces que aparecen números cuánticos discretos como solución de ecuaciones, pero son ecuaciones continuas. Y básicamente el motivo por el que aparecen esos números discretos es porque en mecánica cuántica hay una suma de caminos, lo que se llama la suma de caminos de Feynman, interfiere en distintos caminos, distintas historias que han podido dar lugar al resultado experimental, y en esa interferencia a veces es constructiva y a veces es destructiva. Cuando la interferencia es constructiva, pues si lo que tengo es alternancia entre interferencias constructivas y destructivas, claro, yo puedo numerar los puntos de interferencia constructiva. Y entonces, si hago eso, estoy generando discretitud a partir de lo continuo. Pero las leyes fundamentales de la naturaleza, en última instancia, por lo que sabemos, son continuas. Y yo creo que estamos bastante en condiciones bastante seguras de poder afirmar que la hipótesis de Matrix está prácticamente descartada por la física moderna. Yo te reto a un duelo, pero será otro día quizá, pero yo te reto a un duelo porque no estoy de acuerdo. Y aquí en la noche paradigmática daremos lugar a esa continuación de ese duelo magnífico. Lo veremos el duelo. Jesús, Álvaro, Sergio, José María, os agradecemos enormemente la participación de esta sección y esperamos contar con vosotros para continuar este debate que está siendo muy interesante, porque acaba de anunciar Sergio que el principio de Huygens gana a Matrix y le lo dejamos. Bueno, pues muy bien. Pues muchas gracias. La doble rendija gana. Muchas gracias a los tres desde aquí de Córdoba. Muchas gracias a los tres por estar ahí. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Hasta la próxima. Antes de irnos, José María, coméntanos, ¿con qué pieza musical nos vamos a ir hoy? Pues hoy vamos a escuchar una pieza que, como no podía ser de otra forma, corresponde a la banda sonora de la película Matrix, pero que no se emite durante el metraje de la película, sino en los títulos de crédito. Uh-huh. Una pieza del grupo Enigma que se llama The Eye of Truth. Y que en este caso ponemos un poquito abreviada, porque es un poquito más larga de lo que vamos a escuchar, uh-huh, pero que a mí particularmente me gusta bastante. Os recomiendo a toda la película, si no la habéis visto, por favor. Es increíble. Es que es Platón con Kung Fu. ¿Quién no va a querer eso? Es la película. ¿Quién no va a querer eso? Muchas gracias, José María. Hasta la próxima. Vale, hasta luego. Hasta la próxima. El hombre es el único que no solo es tal como él se concibe, sino tal y como él se quiere. Y como se concibe después de existir, como se quiere después de este impulso, el hombre no es otra cosa que lo que él se hace. Este es el primer principio del existencialismo. Hoy en Filosofía Hablada os traemos la vida y obra de Jean-Paul Charles Amart Sartre, uno de los principales filósofos existencialistas de la historia. Hijo de un oficial de la Marina, Jean-Marie Schweitzer, quedó huérfano de padre con muy pocos meses y fue criado por la familia de su madre, orientando al joven Jean-Paul a las matemáticas y a la filosofía. Estudió en la Escuela Normal Superior, un centro de élite, donde se graduó en 1929 con un doctorado en filosofía, conociendo durante sus estudios a la que sería su pareja, la filósofa Simone de Beauvoir. Durante la Guerra de Independencia de Argelia fue soldado con el ejército francés, sintiéndose tremendamente culpable por su participación en el conflicto, haciendo culpable por extensión a toda la sociedad francesa por su tremenda pasividad. En la Segunda Guerra Mundial trabajó como meteorólogo de campaña y fue capturado por el ejército nazi, pasando 9 meses como prisionero en el campo de concentración del Stalag 12B en Treveris. Al final de la guerra, fundó la revista Los Tiempos Modernos y su obra El Existencialismo es Humanismo le acercó a posiciones marxistas a través de la obra La Crítica de la Razón Dialéctica. En el año 1960, la Academia Sueca le quiso otorgar el Premio Nobel de Filosofía y él mismo lo denostó por considerar que su deber era trabajar desde posiciones más divulgativas y menos elitistas. La Revolución Cubana, el mayo del 68, y la Revolución Cultural China fueron apoyadas por él y continuó con ese compromiso hasta el final de sus días en 1980 por causa de un edema. Su entierro en el cementerio de Montparnasse fue un hito nacional y fue acompañado por 20.000 personas. Su principal línea de pensamiento, el existencialismo, se centra en los siguientes principios. Existe una conciencia prereflexiva y una conciencia reflexiva. La percepción y el pensamiento de lo que se ha percibido. El ser en sí, que consiste en la validez total a la apariencia de las cosas y niega la posibilidad de la duda de la diferencia entre percepción y ser, en cuanto a comprender el mundo. El ser para sí, como una especie de sapere aude, los fenómenos personales son creados por los propios seres que se desarrollan según esos proyectos. El ser para otro. Pese a que la libertad es casi una obligación en Sartre, no es indistinguible de las circunstancias sociales y que la persona que me rodea es también un sujeto capaz y libre. ¿Yo soy yo y mi circunstancia? Y finalmente el ateísmo. El concepto de un Dios como un motor inicial y que se crea a sí mismo no puede existir dentro de la metafísica en Sartre. La moral asociada a la existencia de un Dios no tiene cabida tampoco, dado que es propia de cada persona que se realiza a sí misma. Por su concepto de la filosofía orientada al centro del ser humano como proyecto, ser humano como intención y ser humano como acción, Jean-Paul Sartre es parte de Filosofía Hablada. Nos vemos en la próxima edición. Como sabéis, nosotros semana a semana nos gusta traer a gente de la ciudad y de la provincia que hace cosas interesantes por los demás. Y de calidad. ¿A que sí, Teresa? Por supuesto. Y en esta ocasión vamos a hacer una entrevista un poco rara porque entra un poco dentro del terreno de los deportes de Luis Santos. Sí, no sé qué va a opinar él acerca de esto. Luego lo discutiríamos con él, pero claro, él va armado con espadas de goma espuma y es un... Me da miedo, conocido, ¿eh? Esgrimista, sí, sí. Así que tengamos cuidado con él. Hoy traemos a dos representantes del... que me corrijan si me equivoco, del Club Deportivo Kiri, encargado de la difusión y la práctica del béisbol, que es un deporte que en la ciudad y en la provincia, salvo en algunos pueblos que me comentarán ahora, es bastante, bastante desconocido. Recibimos a nuestro compañero Jorge Fernández y a nuestro compañero Enrique, que nos van a hablar, a comentar un poco qué es lo que ellos hacen, ¿no? Bienvenidos. Gracias. Gracias, Rafa. Ha sido muy interesante porque además vienen acompañados de Víctor, que es un miembro de la cantera de la radio, ¿verdad, Víctor? Hola, ¿qué tal? Hola. Hoy. Víctor, ¿te gusta el béisbol? Sí. ¿Lo juegas mucho? Cuando puedo. Cuando puedes. Ah, bueno. ¿Dirías que es un deporte fácil o difícil? Ay, ¿no? De acuerdo. Pues que nos cuenten un poco los mayores. ¿Qué es lo que hacéis vosotros dentro del Club Deportivo? Contadnos. Pues bueno, primero, muchas gracias por este tiempo y este espacio que nos estáis dedicando, porque al fin y al cabo, que nos den un espacio en medios de comunicación a un deporte que es poco conocido o poco practicado en nuestra región, pues se agradece mucho. Bueno, pues Kirios es un club ya registrado en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas. ¡Qué bueno! Desde hace ya un poquito más de un año y tres locos, como yo le digo, un nicaragüense, un venezolano y un españolito, o un cordobés, nos juntamos un buen día con un bate, una pelota y un guante, y ahí empezamos. Yo era un deporte que no conocía, yo como casi todo el mundo, pues el fútbol, el baloncesto y poco más, y la verdad que ha sido un deporte que hemos descubierto y muy diferente al resto de deportes, y la verdad que disfrutamos mucho del béisbol y de hacerlo difundir, porque creo que es bueno que no solo se conozca lo habitual, sino nuevos deportes. Jorge, una pregunta, ¿cómo os organizáis? ¿Tenéis entrenamientos programados? ¿Hacéis a lo mejor sesiones abiertas? Sí, no, normalmente tenemos entrenamiento los días sábados, ¿vale? De 10 de la mañana a 12, 2 y media, dependiendo también si aprieta el calor de Córdoba o estamos en invierno. Ah, muy posiblemente, además. Correcto. Y bueno, tratamos de entrenar, de verdad que hay una buena afluencia de personas interesadas, uh-huh. De verdad que nos hemos sorprendido, como Enrique les acaba de decir, empezamos tres locos con este deporte y se añadiendo gente a través de las redes sociales, a través de personas que se están interesando, y es verdad que tenemos algunos extranjeros, pero de verdad que mucha gente local está interesada en el deporte y es hoy estupendo. En día estamos compitiendo. No sé si. ¿Cuánta gente sois en el equipo? ¿O tenéis varios equipos? ¿O cómo os organizáis? No, tenemos un equipo principal. Que Enrique, ¿me recuerda cuántos somos ahora? Son aproximadamente como unos 20. Aproximadamente unos 20 personas. Uh-huh. ¿Vale? Qué interesante. Y como, claro, el béisbol aquí en España, en el contexto español, lo conocemos sobre todo a través del cine, que se ve mucho que es un deporte como muy rotativo. No sé si en Castilla-La Mancha, Teresa, tenéis más tradición de béisbol o no. Pues la verdad que no mucha, ¿eh? ¿Soléis jugar de posiciones fijas o todos hacéis de todo al final en el equipo? No, se suele buscar, depende de la agilidad de cada uno de los jugadores, una posición en específico, ¿vale? Esa posición se practica para que nos especialicemos en cada una de esas posiciones dentro del campo. Sí, sí, sí. Y ahora mismo, donde estáis jugando, ¿jugáis aquí en Córdoba, en algún pueblo? ¿Dónde jugáis? Nosotros ahora mismo lo que es los entrenamientos que ha comentado Jorge son en el Arenal, porque al fin y al cabo ese es el espacio donde tenemos, donde se le puede dar la bola y puede ir rodando durante mucho tiempo. Tenemos previsto hablar con el Indeco para ver la posibilidad de que nos puedan ceder una cancha. Sí. Para poder entrenar ya en un sitio, sobre todo porque en el Arenal, que sí que es un sitio amplio y que no molestamos a nadie, pero las bolas, por ejemplo, sufren mucho, pues son de cuero y cuando golpean con tanto achinito, con tanto eso, pues sufren. Claro, porque las medidas de un campo de béisbol, ¿cabe dentro de un campo de fútbol? ¿Hay que hacer un campo ad hoc? O sea, ¿se puede adaptar algún campo de césped que exista ya para practicarlo? No, en general habría que hacer algún tipo de ampliación, porque estamos hablando de un diamante. El campo de béisbol suele tener unas medidas de diamante y el campo de fútbol es muy rectangular. Entonces, habría que ver, hay campos de fútbol que sean adaptados a un campo de béisbol, pero sí hay que hacer sus ciertas variaciones. Habría que tener una instalación para propiamente el béisbol aquí en Córdoba, entonces. Es lo recomendable. O sea, nosotros, si estamos entrenando en el Arenal, nos adaptamos a un campo de fútbol porque es lo que hay. O sea, no nos vamos ahora tampoco a poner caprichosos ni delicados. Pero, hombre, lo suyo sería es... Sería lo mejor. Sería lo mejor, correcto. Qué bueno. Y, Víctor, ¿tú el béisbol que lo practicas también con el equipo de los mayores o te juntas con los amigos y juegas con ellos? Pues de las dos cosas. ¿Qué, ¿Juegas también con los mayores, tío? Sí. ¿Y de qué posición juegas? De bateador y también de... O de tercera base o de fondo. Okay. Fondo, que es tercera base más o menos por la película. Sé que puede ser uno de los que corre alrededor, pero ¿el fondo qué es? Fondo está el... casi todos los términos son en inglés, ¿no? Ok, let's try en inglés. Es el infielder, que es lo que es el diamante en sí, que es la primera base, la segunda base, la tercera base, el montículo, que es de donde lanza el pitcher, y el catcher, que es quien recepciona la bola. Y después hay, se le llama jardín en español, que es la parte posterior. Vale. O sea, que es el típico que en las películas cuando la bola va cayendo es el que la coge en el último... Exactamente, o se tira. ¿Te acuerdas de eso, tío? Si la posición es súper peligrosa, que el balón... Bueno, el balón, perdón, la pelota cae súper... Víctor, nos está dejando alucinados hoy. ¿Cómo hacéis para encontrar los materiales? Porque es verdad que esto es publicidad, no es publicidad, pero en Decathlon sí se ven algunas cosas de béisbol, pero en otros mayoristas deportivos aquí en la ciudad no hemos encontrado especialmente. ¿Cómo hacéis para...? Es que no será común. Claro. A nivel de ciudad, solo lo poquito que pueda haber en Decathlon, pero no realmente nosotros todo lo conseguimos o bien ha sido a través de donaciones, ¿vale? O lo hemos comprado a través de páginas web. O alguien que nos lo haya traído, a lo mejor que haya ido al continente americano, que es lo más, más normal. ¿Y la liga de competición que os planteáis, contra qué equipo jugáis? Bueno, ahora mismo arrancamos, es más, lo inauguramos nosotros esta nueva liga el día martes. Estuvimos compitiendo, sí, en Benamejí. Claro. En el pueblo de Benamejí. Benamejí es un pueblo de tradición beisbolera y la tenemos aquí mismo en Andalucía, ¿vale? Tiene un campo de los mejores en España. Desde aquí le damos un gran abrazo a todos nuestros hermanos de Benamejí, porque de verdad que el apoyo ha sido incondicional con nosotros. Tiene un gran amor por el béisbol y por la promoción del béisbol, y es un equipo de primera división de béisbol que tenemos aquí en Andalucía, y pocas personas lo conocen. Sí, sí. Compitiendo con Cataluña, con... Sí, lo que es Benavente, sobre todo a nivel de categorías inferiores, compite con, por ejemplo, la semana próxima se van a Barcelona a competir el Campeonato de España, a los sub-13. Juegan con San Boi, que tiene mucha tradición de béisbol en España, juega con Vila de Cans, que tiene mucha tradición, y así sucesivamente. Y entonces, ¿hay un sistema de liga como el del fútbol o como el del balonmano? En España, por supuesto, hay muy poquitos equipos, pero esto se divide en división de honor, que es donde juegan los equipos profesionales, ¿vale? Hay 8 equipos profesionales actualmente, y después está la primera división, que es donde juega Benamejí, que está distribuido por zonas. Está la zona norte, la zona noroeste, bueno, varias, y está la zona sur, que son todos los equipos de Andalucía. Está hablando de Sevilla, está hablando de Málaga, está hablando de Marbella, Chiclana, la base militar de Rota, que también compite. Pero eso no vale. Curiosamente. Eso no cuenta. Ya. Pero... o sea que aunque son yankees, van en la liga más así, más normalilla. Sí, sí, sí. Ostras, o sea que le ganamos a los yankees en el béisbol también. Sí, sí. Ah, bueno, se han clasificado este año. Uy. Madre mía. De acuerdo, si nosotros, por ejemplo, quisiéramos entrar a colaborar con vuestro club deportivo o ir a los entrenamientos, redes sociales y demás, ¿cómo podemos seguiros? Redes sociales. Contamos con una página web, ¿vale? Donde está toda la información, que es kiriocordoba.es, ¿vale? Kirios con Y. ¿Vale? ¿Vale? Una palabra griega. Una y con K. Y es una palabra griega, por eso la. Con K y con Y, ¿vale? Claro. A través de la página web tienen toda la información de cómo contactarnos. Ahí también vienen nuestras redes sociales. Perfecto. Tenemos Instagram, que es @KiriosCordoba, y consecutivamente igual en Facebook, @KiriosCordoba, en Twitter, @KiriosCordoba. Entonces por ahí nos pueden conseguir, ven los entrenamientos, ven la forma como jugamos, nuestra trayectoria, los próximos partidos. Incluso ahí tenemos... en YouTube también se pueden ver entonces los entrenamientos. También tenemos vídeo. Pues lo haremos, Víctor. Tú ponte que tienes que darle ánimos a la gente para que juegue al béisbol. ¿Qué les dirías como jugador profesional que eres? Ahora sí, no lo sé. ¿Por qué te gusta jugar al béisbol? Porque un juego de de correr y utilizas también las manos, que se me da muy bien utilizarlas y... ¿Es divertido? Sí. Perfecto, pues es un juego de correr, se usan las manos y es divertido. Lo ha dicho Víctor y aquí lo hacemos nada más que de hacer lo que nos diga Víctor. Además, compañero, decirnos, no, por favor. Esto es un club, pero esto no es un club cerrado. O sea, cualquier persona que tenga la mínima inquietud por jugar está invitado siempre. Sepa o no sepa. Ha llegado gente que no sabe nada. Y se ha quedado porque eso lo ha pasado muy bien. O sea, que no es necesario ser como el fútbol, por ejemplo, un Messi o un Cristiano Ronaldo. No. Puede ser aficionado. Sí. Perfecto. Pues yo me propongo como organillero. Porque para hacer el pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Pues el Club Deportivo Quirios, os deseamos que tengáis cada vez más afluencia y suerte en la competición. Gracias. Que vayáis a ganarle a Rota y todo el mundo. No, eso ya será. Eso ya será. Más adelante. Bueno, el año que viene. Por ejemplo, con la promoción. Exactamente. Ha sido un placer y nos vemos pronto. Gracias. Hasta luego. Gracias a vosotros. Y en una nueva edición de La Noche Paradigmática, pues traemos a nuestros chicos del coro. Traemos a Stereo Ensemble. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. Muy bien. Bienvenidos todos. Buenas noches. Gracias. Una vez más. Adriana, ¿te parece que te comuniques por morse, por golpes en la mesa? Punto raya, punto raya. Son opciones, ¿eh? Esteban, cuéntanos. ¿Qué nos traes hoy? Bueno, pues hoy traemos una pieza que se llama Cantate Domino. Ajá. Y bueno, tenemos un experto en italiano para decir el autor. Porque el autor es bastante un autor italiano. Así que, por favor, Juan Blas. Sí, verás tú. Bajamos la música y todo. Adriana, nos des golpes. Chananana. Es más, Adriana, a un pequeño redoble en la mesa para darle un poco de emoción. ¿Sí? Adriana le gustaba. El compositor pequeño. Es Giuseppe Ottavio Pittoni. Wow. ¿Buitoni? Wow. ¡Buitoni! Como las pizzas. Eso es la risa, ¿no? De las pizzas, ¿no? Sí. Un tres. Pega a esta hora de la noche. Oye, pues sí. Qué bien jugado, porque muy bien, muy estamos bien. Grabando. ¿Cómo hila? Esto, ¿no? ¿Cómo esto hila? Es directo absoluto. Completamente, on air. Ay, oye, están llamando, creo que es el pizzero. De pepperoni. La rueda del humor, la que no pare. La pizza pepperoni. Música, Javi. Oye, a mí esto no me hace gracia. A nadie tampoco, Adriana, no te preocupes. Dice Adriana mientras se ríe. Contadnos, cantate Domino de Giuseppe Buitoni, el de las pizzas. Y yo creo que es Pittoni. Pittoni. Rocío, cuéntanos, ¿qué nos puedes hablar de este señor? Pues mira, este fue un compositor y también organista del barroco tardío. Y también fue conocido, aparte de ser organista, por sus composiciones. Aparte, compositor, claro, organista. Componía. Organista, compositor. Sí, creo, claro, sí, que nos ha quedado claro. Tocaba el órgano y componía ambas cosas. Ah, porque era compositor. Por favor, y organista. Gritar vale. Más. Gritar más, que se sature más el micrófono. Más fuerte. Además, escribió también dos libros. Ajá. En los que explicaba el contrapunto y se llama, sí. A ver, nuestro experto en italiano. A ver, esto no tenía preparado yo. Noticia. Calzone y Margarita. ¿De dónde está esto? Tal cual. Bueno, el segundo. Porque el primero está en español, Notitia, ¿vale? De contrapuntisti compositores. Bueno, ese no. Ya en todas sus librerías. Pues no sé. La verdad. ¿Y el otro libro? El otro libro es una guía... Se rumorea que Marvel va a hacer la adaptación. Va a ser mejor que os escuchemos, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Mejor. Sí, dejemos sí, de va hablar. Va a ser ergonómico. Teresa, ¿presentas tú o presento yo el tema? Oh, no. A ver, con todos ustedes... Cantate Domino de Stereo Ensemble. ¡Woo! Cantate Domino, cantate, cantate, cantate Domino, canti con nobus lauselius in ecclesia sanctor, in ecclesia sanctorum. Letetur Israel Ineo, letetur Ineo, qui fecit eum, et filii Sion, exultet in rege suo, exultet in rege suo. Cantate Domino, cantate, cantate, cantate Domino, canti cum nobus lauselius in ecclesia sanctor, in ecclesia sanctorum. Cantate Domino, na na na na na na na na na na na, cantate, cantate. La voz de tenor, la voz de tenor. Que lo hubiera cantado alguna vez, Rafa. Imagina, hay un remix en una discoteca, la gente yo creo que bailaría muchísimo. Sí. El programa... Habría que hacerlo. Ramón Gené, el famoso divulgador musical, tiene hecho dos programas que eran la ópera en Texas en la TV3 catalana y luego el This Is Opera en la 2. Sí. Y en ambos programas dedicó dos programas a Don Giovanni. Y resulta que el tío lo que hizo en ambos programas, porque se repite un poco porque claro, el formato es el mismo, era coger un pasaje del Don Giovanni y arreglarlo con un DJ para darle el ritmo. Qué de genial. Discoteca. Total. O sea que todo esto esto es mucho mejor que la canción de Leticia Sabater. ¿Qué os parece la canción de Leticia Sabater? Pues no la he escuchado. Bueno, prefiero el remix del Requiem de Mozart, la verdad. Doloroso. Yo también. Tú y todos. Doloroso. ¿Hay alguna otra obra de este autor que nos podéis recomendar que busquemos en Spotify o plataformas similares? Pues la verdad es que no nos hemos documentado sobre más obras. Pues chicos, para la próxima semana un listado de Pitoni. Vale. Incluya todas sus recetas, pero no todas. 10 de obras de Pitoni. Pero compositor yo quería comentar y organista. Una cosa. Y pizzero. Que tocaba el órgano y componía. Adriana órgano? Quiere comentar una cosa. Vamos a dejar el órgano. Sí. Yo quería comentar que hay una cosa muy interesante de la obra que hemos escuchado. Ajá. Y es que no sé si habéis notado, aparte del ritmazo que tiene, que tiene como alternancia entre ritmo ternario y binario. Madre, eso tiene un nombre. Madre mía, qué alternancia. ¡Wala! Bueno, no puedes decir en qué parte, por favor, que no lo sé. Esta sensación de que no puedes medirlo, ¿verdad? Claro, exactamente. Pues eso tiene un nombre, se llama Emiolia. Y también existe en las culturas africanas. Hashtag wow. Emiolia. La red social en el es flamenco. Hashtag Emiolia. Hashtag Emiolia y hashtag Teresa Borde deja al pobre Rafa. No, a Rafa hay que darle siempre un collejón. Que Emiolia. Uh-huh. Bueno, pues que es muy típico de esta época. ¿Qué podemos decir después de Emiolia, Rocío? Uh-huh. Pues que yo creo que es la base fundamental de la música de esta pieza, porque gracias a esa Emiolia es lo que hace que la obra tenga movimiento y tenga la fluidez que se puede oír. Porque si no fuera así, si fuera todo el rato un ritmo ternario, un ritmo binario, sería la pieza clásico. Sería clásica o sería mucho más lenta a la hora de sentirla. Y uh-huh. Esta forma hace que se agilice y que se entienda como... Apresurado. Sí. Aparte, apresurado. No, en serio. Y fijaros además que llegó a influir a grandes cantantes de nuestra época como Rocío Jurado. Como una Emiolia, amor, llegó a tu vida. Dios mío. Como una Emiolia. Yo no estoy segura de si en Rocío Jurado influyó esta obra. Ay, yo lo pienso 100% y las redes seguro que también. Rafa. Seguro que sí. Chicos, nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias por traernos Cántate Domino, las pizzas y al señor Tony y toda su obra. Por cierto, no deje, bueno, si os queremos seguir a Stellium Ensemble, ¿tenéis redes sociales? Sí, tenemos redes sociales. Tenemos página de Facebook, Stellium Ensemble. Y página de Instagram, uh-huh. @ Stellium Ensemble. De acuerdo. Pues nos estupendo. Podéis seguir, darnos like, compartir en vuestra historia, todo lo que queráis. Perfecto. Pues nos estamos en contacto. Nos vemos, chicos. Hasta luego. Hasta la próxima. Adiós. Bye, bye. Adiós. Cantantes, grupos, solistas, arreglos musicales, bandas sonoras y videoclips. Tus grabaciones sonarán mejor en Evil Sound. Visita nuestra página web y te sorprenderás. Evilsound.com, calle Arcos de la Frontera 18, local 6, 957-07-1850. Evilsound.com, escúchanos. Herreros de goma espuma, osos que van en bici, deporte incansable, insaciable, muy comprometido, todo eso y mucho más en Córdoba Combat. Con Luis Santos. Buenas noches. Buenas tardes. Buenas tardes, buenos días, buenos yo días quiero también, darte. Ya que estamos. Ay. Herreros. Creo que al fin estoy en mi tiempo. Vamos a bajar un poquillo la música y vamos a continuar. Claro, cuéntanos, Luis, ¿qué nos traes hoy? Hoy os voy a dar una explicación un poco más extensa, ya que la Summer Gallega se acerca. Sí, al final se celebra en Galicia. Dun, dun, dun, bueno. Tenemos que pegarnos una paliza para ir, una posibilidad de ir en avión incluso. Wow. En avión. Voy a daros un poquito la explicación más extensa de cómo se juega y dentro. Vamos a explicar las posiciones de juego, un poco de cómo funciona el corredor en cada equipo, el arbitraje y la importancia del reglamento, que evidentemente es importante, pero vamos a hacer un poco de énfasis. Bueno, principalmente, generalmente cuando hablamos de Jagger hablamos de cuatro posiciones, 1, 2, 3, 4, ¿vale? Así es para abreviar y nosotros ya tenemos en cabeza que funciona cada una. Uh-huh. Generalmente en el 1 se encuentra el antiquete, un arma larga, generalmente un escudo que es capaz de trabar a la cadena contraria, porque a fin de cuentas es el jugador más peligroso del otro equipo en grandes rasgos y hay que neutralizarlo como sea, tanto como bloqueándolo en algún lado como dejándolo abajo el mayor tiempo posible. Sí. Luego tenemos el 2, que suele ser un jugador rápido que acompaña al antiquete, que se encarga de intentar coger la posición o ayudar al antiquete en caso de que falle y bloquear al que escolta la cadena, porque no la van a dejar sola. Un arma tan importante necesita alguien que esté pendiente de ella continuamente. Protegiéndola. Exacto. Y ahí es donde entra la posición 3, que suele ser el escolta del quete. Él se encarga de que el quete, pues eso, sea el arma que destaque. Generalmente un escolta puede ser un escudo, un mandoble, algo ahí que funcione, que controle una distancia, porque a fin de cuentas un arma de golpeo normal baja 5 piedras, un quete baja 8. Si yo soy capaz de no matar y que mate el quete a los dos, están 16 abajo, 8 y 8. Yo estoy simplemente a mi rollo dejando que él mate. ¿Lo si de las mato, piedras qué es? Las piedras es el tiempo que está agachado cuando te dan. Si te golpea un arma normal, estás 5 abajo. Si te golpea el quete, son 8. Entonces, si yo golpeo a uno, está 5. Si le golpea el quete, 8. Me renta más que sea mi quete el que baje jugadores. Uh-huh. Y luego, claro, el 4, el quete. Generalmente condicionada con la arma más importante del Jagger. ¿Por qué? Baja 8 piedras, no hay mucho más que decir. Un arma capaz de caer de destrucción, porque hay un jugador enfocado solamente en pararla muchas veces. Es muy difícil pararla, requiere mucho entrenamiento, reflejos, predicciones, porque no sabes qué te va a hacer. Es un mundo. Cuando te pones a jugar y lo ves, empiezas a disfrutar lo que es de por aquí, por allí, me puede venir por detrás, por delante. Hay mucha tensión. Así que, estas posiciones, evidentemente, en cualquier momento se pueden romper. El que te puede salir en dos en vez de en cuatro, tener el antiquete por otro lado. Hay muchas variedades, ¿vale? El juego permite hacer todo tipo de cosas y cosas que no se esperen. Evidentemente, si hay algún zurdo, ese zurdo se va a ir a uno si es quete. Porque, evidentemente, en la mano izquierda se queda el quete exterior. ¿Por qué es importante que esté en el exterior el quete? Porque hay fuego amigo. Si tú le das a un compañero, ese compañero tiene que ir al suelo. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que maneja. Una pregunta, Luiso. Comentabas esto de que cada jugador lleva una posición, lleva un arma. ¿Las armas son intercambiables durante el partido? Durante el partido es imposible cambiarlas, ¿vale? Pero entre punto y punto, en el tiempo establecido, que son 10 piedras, hay posibilidad de cambiar el arma entre jugadores. Los jugadores van cambiando continuamente, pero dentro del punto, imposible. A no ser una excepción muy gorda, es que se rompa tu arma y los que estén de fuera te den otra y tienes que hacer una penalización de 5, ¿vale? Uh-huh. Cuando te la den. Es el único modo de cambiar de arma. Pero sí, claro, más allá de una rotura no se suele permitir. Así que, bueno, voy a hablar ahora de la última posición, que es la que me he ahorrado, que es el corredor. ¿Por qué el corredor? Sí. Porque por favor, puede ser uno de los más importantes, ya que es el único que puede coger la pelota que está en el medio y llevarla a la posición contraria. Muy simple, sí, pero un buen corredor puede decidir muchas cosas. Puede determinar la posición. Exacto, porque a fin de cuentas es el que está atrás, es prácticamente un líder táctico de detrás, el encarga de gritar. Todo el equipo tiene que estar coordinado, pero el que está atrás es el que más ve. Entonces no necesita estar pendiente de la misma de pelear, sino simplemente enfocar, decir si lo ha roto, uno no ha roto, correr cuando ve un hueco. Como que tiene la visión panorámica. Exacto. Del juego. Exacto, él es como el ajedrez, el que mueve las fichas. El objetivo es eso, básicamente, porque a fin de cuentas yo, como corredor que soy, también lo comparo a ajedrez. Yo estoy moviendo a mis jugadores e intento indicarles. Sí. Intento, si tengo que hacer un sacrificio por entrar por otro lado, también me vale. Y, por ejemplo, si entre armas se puede emplear entre ellos, ¿entre corredores también puede haber algún tipo de interacción? Sí, está permitida la lucha grecorromana, mientras que no... Voy a explicarme bien. Lucha grecorromana es agarrarse con aceite y los cuerpos semidesnudos. Y en el barro. Madre mía, por supuesto. Luis, no os priváis de nada, tío. En barro de goma espuma. Bueno. Qué bien tirado, ¿eh? Sí, sí. Muy bien, ¿no? Tirado. No, sí. Lo he visto venir. No. Y Teresa, mis dioses. Bueno, que... ¿Qué? Que el... A fin de cuentas, se pueden agarrar entre ellos. e incluso sacarse del campo. Lo que no pueden hacer es placarse. En Irlanda, por ejemplo, sí, ya que la raíz de rugby está más arraigada y es mucho más seguro. Pero aquí es un poco más difícil, ya que eso puede considerar con, puede ser una riesgo de lesión, juego peligroso. Entonces, solo se permite agarrar, por ejemplo, de cintura para arriba y no en el cuello. Solo puede agarrar de cintura para abajo si tiene tres extremidades en el suelo. O sea, tienes un brazo y las dos piernas, te puedes agarrar de pierna. A ver dónde vamos la mente. No, hombre, que la ha dejado ahí en el aire. Corriendo el estúpido velo. Sí, bueno, que entonces eso. Y el jack solo se considera que está dentro de la portería cuando no hay ningún jugador tocándolo. Claro. O sea, se deja dentro, lo suelta y la da. Si tú tienes el jack agarrándolo y te golpean, es punto no válido y hay que sacarlo de la portería. Así que eso conlleva mucho. El jag es este balón en disputa, sí, que hay en el Jagger, ¿no? Bueno, y si por ejemplo yo quisiera empezar en el Jagger, ¿qué posición me recomendarías? Generalmente se suele recomendar tanto como en dos, de escolta del antiquete o como escolta del quete. ¿Por qué? Porque no tienes la presión. Evidentemente, el quete es un arma muy difícil, requiere mucho entrenamiento, con lo que no es recomendable al principio. Y el antiquete, lo mismo. Puedes intentar empezarlo, claro, de alguna manera se empieza, el entrenamiento está bien empezar. Pero para sentirte menos saturado porque tienes tanta presión, o protegiendo al quete, que es fácil, o estando en dos, simplemente enfrentamiento con el que tienes enfrente. Eso ya, eso. Corredor también requiere bastante entrenamiento a fin de cuentas, porque sí, porque estás moviendo las fichas. Lo básico es llevarla, pero hablar, llevar el conteo de los otros jugadores, o tienes que saber, la han bajado uno, tienes que tener en cuenta de cuánto tiempo le queda para levantarse. Hay que calcularlo. Exacto, para que tu equipo no le venga alguien por detrás. Muchas cosas. Entonces, está bien para empezar, pero oye, es algo que lleva bastante tiempo. Ahora, importantísimo, porque todo esto se tiene que gestionar de alguna manera. Están los árbitros. Los árbitros son otros equipos, son humanos, se equivocan, igual que los jugadores nos equivocamos en todo. Es muy difícil gestionar el arbitraje en un torneo, ya que muchas veces hay quejas de, es que el árbitro no lo has visto, pasan 30.000 cosas delante y tienes que estar pendiente de todo. Un golpe a un escudo que pasa por encima, por debajo del escudo, es muy difícil ver y muchas veces quedan mal los jugadores. Entonces muchas veces no es tanto problema de árbitros, sino jugadores que no quieren ser honestos en eso. Pero bueno, a fin de cuentas eso. ¿Qué raíz tiene el arbitraje, el mal arbitraje? El reglamento. El reglamento está siempre puesto en la página de la FEG y es algo que es importantísimo leer, porque muchas dudas, muchos problemas luego de reglamento vienen ahí. Entonces llega un arbitraje, no te sabe el reglamento, se genera una disputa, ¿qué hace? Llega un momento en que si no te sabe el reglamento, te van a hinchar a ti, ¿vale? Y evidentemente, eso lo digo aquí, pero un mal arbitraje conlleva una falta arbitral. A las dos faltas arbitrales te expulsan del torneo. Por lo menos expulsar del torneo conlleva que estás en la última posición. Qué bien. Entonces, el arbitraje es importante. Importante. Entonces, sí, para todos aquellos jugadores que me estén escuchando ahora mismo, leerse el reglamento, por favor. ¿Y cómo se puede acceder al reglamento? Al reglamento, en la página de la Federación Española de Jagger, FEJ. ¿Y a través de las redes sociales? ¿De las qué redes asociación? Nos puede, igualmente, nuestra asociación podemos proveer el reglamento y nuestra asociación se encuentra tanto en Instagram, como Twitter, como Facebook, como Córdoba Comba. Perfecto. ¿LinkedIn? ¿No tenéis perfil en LinkedIn? Había uno. ¿Qué pasó con ese perfil de LinkedIn? Bueno, se quedó en la nada. Alguien decidió crearlo, pero no llegó. Nos vemos en la próxima edición, Luis. Cuídate. Hasta luego. Próxima, hasta luego. Ay, madre mía, estoy a punto de matar a alguien en el control, pero no lo voy a hacer porque llega el fin de semana y tenemos una agenda cultural deliciosa por delante, que nos trae aquí Teresa Camarena. Muy buena, Teresa. Muchas gracias. Mira, esta es de mis semanas preferidas. A ver, cuéntanos. Porque si bien al principio es muy tranquila, a partir del jueves 4 de julio comienza el Festival de la Guitarra de Córdoba. ¡Hombre, perfecto! Evento importantísimo. Viene un montón de gente, Miguel Ríos, sí. Leo Brauer... Se inaugura con Eva Hierbabuena en el Gran Teatro a las 8:30 uh-huh. el jueves 4 de julio y a las 10:30 Lila Downs en el Teatro Axerquía. Oh. Es que recomienda encarecidamente ir a todos los conciertos a partir de estas fechas. Es que Teresa es guitarrista profesional, entonces claro, esto es... El viernes, vale. Sí, el viernes 5 de julio, Russell en el Teatro Góngora, que va a llevar un repertorio precioso. Desde la página web del Festival de la Guitarra de Córdoba podéis ver ya cuál es el repertorio que se va a interpretar en todos los conciertos, uh-huh. así que lo recomiendo. El 6 de julio, un concierto homenaje a Joaquín Rodrigo en el Patio de los Naranjos, a las 10:30, con Cañizares, José María Gallardo del Rey y la Orquesta de Córdoba. Impresionante, nadie se lo pierda, por favor. Va a ser brutal. El 6 de julio, Iván Ferreiro en el Teatro Axerquía, a las 10:30. Bueno, hay que hablar de todo. Es que se metió con Radio Futura, entonces no me cae muy simpático. Pero bueno, también, no se lo pierda la gente. Y el 7 de julio es un día bastante cargadito. Madre porque mía. A las 8:30 la guitarrista clásica Margarita Scarpa estará en el Teatro Góngora. Uh-huh. Y a las 10:30 tenemos una división en Medina Zara Paco Ceporro y en el Teatro Axerquía Rosalén. ¡Oh, qué maravilla! Paisana, cantautora, estupenda. A las 10:30. Mira, Javi también lo celebra. Javi, ¿te gusta Rosalén? Pero dilo en el micrófono, que se te oiga, hombre. Mucho. José María Martínez, también. Que también está en el control. ¿Te gusta Rosalén, José María? ¿Qué? Que si te gusta Rosalén. Si te gusta Rosalén. Bastante. Pues mira, que nadie... Pues que nadie falte en el Teatro Axerquía el 7 de julio a las 10:30. Y voy a hacer una cosa que no hago nunca y es meterme en tu sección. Porque bueno, hay que recordar que para aquellos cordobeses que se vayan a desplazar a Málaga, esta misma semana se está celebrando en Málaga el MOSMA, el Festival de Música de Cine de Málaga, Sí, en el cual colaboran el coro Ciryab y el coro y orquesta de la Catedral de Córdoba. Así que un cachito de Córdoba se desplaza a Málaga para cantar música de cine del más alto nivel. Pues ya está, yo creo que con eso... Pues mira, si quieres cierras tú el programa hoy. Adiós. Pues Rafa ya me ha dejado solísima, así que decir que a la próxima con más, mejor y de todo y de calidad. Hasta la próxima.